Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Me atraso, vea, disculpe que voy tarde y con prisa. Claro, no, Bessie, ya ni saluda. Es que, Bessie, voy atrasada, ya mismo comienza mi plan ideal y tengo que escucharlos. ¿De qué habla, Bessie? ¿Qué es eso de plan ideal? Pues, Bessie, el mejor programa de los sábados. ¿Y por dónde se come eso? Vea, Bessie, déjese de tantas preguntas y mejor escuche en la radio de la Casa de la Cultura, 940M, y se va a enterar. Y me voy, que ya me atraso. ¡Que le vaya bien, Bessie! Diversión, buena música y la mejor compañía. Aquí empieza tu programa Plan Ideal. Hola, jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenísimos días con este clima medio raro de la capital, de la carita de Dios, de nuestra ciudad, Quito. Hemos amanecido. Abríguense, por favor, está un poquito de tráfico ahí en el redondel del Coliseo Rumiñahui. Si van a pasar por esa ubicación, por esa locación, tengan paciencia, está bastante tráfico. Y soy Edu Muñoz y les doy la bienvenida a otro programa más. A otro sábado más de Plan Ideal. Hoy, sábado 28 de abril, terminando el cuarto mes de este 2018, se estrenó Infinity Wars de la saga Avengers. Dicen que va a ser una locura, pero también ya vamos a seguir hablando de todo eso y algunas cosas más, porque hoy tenemos una entrevista de locura. Ahora le doy paso a Vivi. Hola, hola chicos, ¿cómo están? Otro sábado más de tu Plan Ideal. Espero que hayan tenido una excelente semana y aquí les venimos con la mejor música, la mejor entrevista y las mejores noticias. Soy Vivi Pazmiño y un placer estar con ustedes. Un placer realmente poder acompañarles en sus casas, en sus trabajos, si están estudiando, si están limpiando la casa o si están todavía cobijados por este frío gélido que hace en la ciudad de Quito. Qué bueno que podamos estar con ustedes acá en Plan Ideal. Eduardo decía que hacía mucho frío, pero en el programa de hoy vamos a empezar a calentarnos. Vamos a empezar a calentar motores para este feriado larguísimo que se nos viene y con una entrevista que ya vamos anticipándoles algo. Vamos a estar con el rey de la cumbia, con el maestro de los maestros de la música tropical ecuatoriana. Oye, sí, vas a estrenar los zapatos, Álvaro, vas a estrenar los zapatos porque es sábado de Plan Ideal, sábado de cumbiones, porque vienen unas agrupaciones inmensas. Pero antes de seguir con todo esto, recordarles que este programa llega a todos ustedes gracias al auspicio de Creaciones Marle Hogar. Si deseas que tu casa tenga un estilo diferente, aquí encontrarás. Aquí puedes encontrar juegos de baños, sábanas, cortinas, cobertores de sillas a tu gusto con los precios más económicos del mercado. Y si deseas realizar ya tu pedido o deseas más información, copia ya mismo el número de WhatsApp. Es el 099-8424-953. Tomen nota, 099-8424-953. Así que ahí se comunican con la señora Marlene Moreno, propietaria. O también pueden visitar la fanpage en nuestro Facebook como Creaciones Marle Hogar. Ahí lo van a ver, lo tenemos publicado en los links que tenemos en nuestra página. Así que no se olviden también de que Marle Hogar realiza envíos a todas las partes del Ecuador, eso sí, previo pago. Así es, y también recordarles que llegamos a todos ustedes gracias a Controles Master. Adrián nos está acompañando, Adrián Torres, DJ. Dice que le pongamos DJ, que hoy se va a mandar unas cancionzotas. Bueno, que nos, hoy en cabina se baila, se goza, ¿no? Sí, tenemos también saluditos a Javi y a Fabiola. Javi es el fan más pequeñito. Desde Barcelona, España. No es cierto, es el más pequeñito. No, pero el más pequeñito creo que va a ser ahora Pablo Andrés. Pablo Andrés, 3 mesecitos, ya mismo lo van a ver en cámaras. Y también nos están escuchando a través de la 940 AM o en www.radiocce.com en audio o en video. Y les invitamos también a visitar nuestro micrositio en esta en la página de Radio CC. Ahí se ponen en programación sábado juvenil, ingresan a Plan Ideal de 11 a 12 y ahí van a encontrar este programa y el de los anteriores. Les invitamos a escuchar y también les pedimos que compartan nuestro Facebook Live. Y de antemano les adelantamos que si comentan este Facebook Live, de una van a estar participando por ese pase doble a la Premier y Alfombra Roja de No Todo Es Trabajo y también para el sorteo del juego de baño, Vivi. Así es, y no se olviden de visitar nuestra página en Facebook como Plan Ideal S, en Twitter también estamos como Plan Ideal S, y ya tenemos Instagram, así que nos pueden seguir, también nos encuentran como Plan Ideal S. 50 años de trayectoria, profesional, Gustavo Velázquez, la voz de Don Medardo y sus players, ha cantado en cada uno de los rincones del Ecuador, ha viajado a casi todos los países del mundo. Gustavo se ha dado una vuelta por absolutamente todos los rincones de este planeta. Es ecuatoriano, señores, y lo tenemos hoy aquí, en la cabina de Plan Ideal, en la cabina de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así que tenemos ese orgullo de poder adelantarnos un poquito a lo que va a ser el concierto de Gustavo Velázquez por los 50 años de su trayectoria. Profesional va a realizarse el 4 de mayo, el 4 de mayo a las 20 horas. Así que con todos ustedes le vamos a dar un aplauso gigante a una de las grandes voces que tiene el Ecuador. Vamos ahora con Gustavo Velázquez. Y ahora estamos ya en nuestro segmento de entrevistas aquí en Plan Ideal y tenemos el grato honor de recibir en cabina de Radio CC, en cabina principal de Radio CC, al maestro de maestros. Le han denominado, yo estuve viendo algunos videos por ahí y dicen que es la voz del Ecuador en el, aquí en el país y en el exterior. No sé, ya le vamos a ir preguntando qué países le ha faltado visitar, pero yo creo que estaba en la mayoría. Así que con todos ustedes les presento a Gustavo Velázquez. Muchas gracias, muy amables todos. Es un honor, un placer volver a Radio Casa de la Cultura, porque siempre la cultura es el medio más importante para que el pueblo se ponga las pilas. Gustavo, usted abogado de profesión, pero es el abogado que más ha cantado y ha bailado seguramente en territorio nacional. Y en poquito tiempo ya se van a cumplir 50 años de trayectoria artística. Un tiempo bárbaro para cualquier artista y sobre todo ecuatoriano, con una trayectoria nacional e internacional que lo respalda. ¿Cómo vive ese tiempo, esas bodas ya de oro de Gustavo Velázquez y también, habría que decirlo así, de la música ecuatoriana? Bueno, 50 años los estoy contando desde la formación de Don Medardo y sus players. 1967, a mediados, llegan los players de Loja a Quito, invitados por Medardo a formar un grupo grande. En ese momento necesitaban 3 elementos y los 3 elementos fueron el bajista Alfonso Chávez, el conguero Hernán Martínez y el cantante romántico Gustavo Velázquez. Entonces, estamos hablando de 1967, estamos cumpliendo 50 años ya. Entonces, lo más importante de estos 50 años han sido verlos pasar, disfrutarlos, gozarlos, sufrirlos también, porque en 50 años es una vida, y esa vida pues no solamente es de rosas, también hay espinas. Entonces, pues lo importante es haberse mantenido en el punto, en haberse mantenido en el corazón de la gente y haber mantenido la voz hasta este momento, aunque este momento me están escuchando un poquito disfónico, pues el clima, el ajetreo, el estrés del programa de estos 50 años, pues parece que está, ya está factura. Pasando factura. Una trayectoria con muchos éxitos, son 50 años, Pero ¿cuándo fue el inicio, su primera vez que se mostró al público? Bueno, la primera vez fue cuando yo tuve 5 años. Había un programa en radio, de radio aquí en Quito, de Radio Tarqui de Quito, que se llamaba La Patria y el Niño. Allá íbamos todos los niños de... Yo vivía en San Sebastián. Entonces, yo vivía en una casa donde habían unas 10 familias más o menos. Entonces, todos los peques de esas 10 familias, cuidados por los más grandecitos y las más grandecitas, nos íbamos al programa. Entonces llegamos allá a cantar, a recitar, a bailar, a contar cuentos, a hacer teatro. Esa mañana era de 10 de la mañana a 1 de la tarde, todos los domingos. Entonces, ante un público peques también, porque tenían ellos ahí frente a San Francisco, estaba la radio, en la Sucre, me parece que es esa calle, ¿ya? Sucre y Benalcázar. Entonces, el primer contacto con la gente, con el pueblo, con gente de mi edad, gente más jovencita, pues disfrutando lo que Dios nos dio, lo que podíamos hacer, lo que nos gustaba. Yo cantaba con el radio, ¿sí? Yo cantaba con el radio las canciones y le oía a mi mamá lo que cantaba, y creo yo, estoy más que seguro, ahora poniéndonos en este tiempo en el que mi hijo Ángel me hizo abuelo de dos preciosas niñas, dos mellizas. Yo siento, ¿no?, que durante el embarazo les ponían música de Mozart en la pancita, ¿ya? Temprana, sí, ¿ya? Sí, exacto. Ahora, eso se llama estimulación temprana ahora. Pero antes, nuestras mamás eran trabajadoras de la casa. Es decir, profesión, le decían cuando le hacían la cédula. Entonces era madre, mamá de casa, quehaceres domésticos. Entonces yo la miraba cuando yo era ya 5 o 6 años. Yo la miraba lo que ella hacía en la casa, y lo hacía cantando. Entonces estoy cierto, pensando en lo que ahora sucede, que yo tuve un curso precioso de 9 meses de música nacional, de canto nacional. Entonces eso es parte de mi vida. Y luego, pues, 7, 8, 9, 10, 11 años, caminando por las radios de Quito, en los programas de aficionados, porque cada radio tenía, o sea, un viernes o un sábado, tenían programas de aficionados. Cada radio tenía su marco musical. Entonces ahí cantábamos música nacional, cantábamos pasillos, albazos, valsecitos, San Juanes. O sea, esa fue mi temprana presentación ante ya un público más grande. ¿Qué se siente en estos 50 años haber recorrido casi todo el país y casi todo el mundo, y que usted sea el invitado en todas las fiestas, así no esté en presencia, pero su música nunca falta? ¿Qué se lleva de eso? Es una alegría grande, porque lo que uno lo hace de corazón. Lo que uno lo hace es con el gusto de lo que yo tengo dentro, de lo que Dios me dio. Entonces yo tengo una máxima con mis hijos, que les digo: hagan lo que a ustedes les guste, porque así tendrán éxito en la vida. Si hacen algo, como antes, las familias de antes decían, o eres doctor o no eres nada y no te apoyo. No, ahora hay que dejar que ellos sean lo que quieren ser, que se desarrollen en el mundo, que ellos se sientan a gusto. Entonces, cuando uno hace las cosas así a gusto, uno tiene satisfacción. Y es esa la satisfacción que yo tengo, de estar en las casas de mucha gente. Muchas veces uno pasa caminando por algún barrio, alguna calle, y uno está cantando ahí arriba, y en una fiesta de familita están bailando con la música de uno, y cuando lo van a ver cantar, son contentos, se puede decir que son felices, ¿no? Es una transmisión maravillosa del oferente a los que reciben, ¿ya? Porque yo me doy entero cuando me paro en un escenario, y espero que mi gente responda de la misma manera. Esa satisfacción es la que me ha mantenido durante estos 50 años. Eduardo decía que no hay fiesta que no tenga a Gustavo Velázquez presente o como invitado a través de la música. Y yo, cuando era niño, escuchaba a mi papá que en las conversaciones siempre decía: no hay fiesta que se precie de buena si no le tiene a Gustavo Velázquez. Y eso me decía mi papá hace algunos años. Y creo que ahora sigue siendo la misma regla. Gustavo Velázquez todavía está en el Cumbión, Gustavo Velázquez todavía está en el Coliseo Rumiñahui, en la Casa de la Cultura, en diversos rincones del Ecuador, en las fiestas de Riobamba, de Quito, absolutamente todo lado, Gustavo. ¿Con quiénes ha compartido usted escenario a lo largo de estos 50 años de trayectoria? Uy. Para enumerar, digamos. Ahí sí hay que decir, uy. Bueno, cuando empezamos como grupo acá, teníamos el placer de actuar con grupos colombianos, ¿no? Venían a las famosas fogatas bailables, venían de Colombia los Hispanos con Rodolfo Aicardi, los Graduados con el Loquito Quintero, mi compadre, que ya falleció, el otro también. Venía Gabriel Romero con su grupo Black Stars, venía el grupo Los Éxitos de Colombia. Entonces ahí uno compartía, ¿no? Compartía y aprendía del otro también. Porque la cumbia viene de Colombia. La cumbia tiene 500 años de cumbia, Colombia. Y nosotros creamos una cumbia triste, una cumbia dulzona, una cumbia contagiante, que se llama la cumbia andina. De todos esos topes que habíamos tenido, nos salió esa música, y con esa música desde el 76 hasta el tiempo que yo me retiré de la orquesta tuvimos muchísimos éxitos. Y también cuando uno sale del país, uno se topa con otra clase de artistas. Uno no sabe cómo cantan, cómo tocan, y yo siempre soy ávido de escucharlos, de verlos, de oírlos, de aprender algo de ellos. Entonces, hay mucha gente en el mundo musical que hace lo que sabe, que hace lo que puede. Y también los que quieren ser y muchas veces no llegan. Claro que sí, 50 años y eso hay que celebrarlo, hay que botar la casa por la ventana, como se dice por ahí. Por eso se va a realizar un concierto este 4 de mayo. ¿Nos puede contar un poco cómo se va a realizar, cuáles son los artistas invitados? Bueno, el festejo es cumbiambero, es bailador. Vamos a tener una historia de la cumbia en 50 años. Voy a cantar con los Player, los fundadores de Don Medardo y sus Players. Entonces vamos a cantar canciones que yo grabé en el 68, en el 69, y que pegaron de una manera importante. Y caminando por ese estilo, pues vamos a tener a los cantantes colombianos, quienes han hecho también una historia importante. Iván y sus Bambán, viene con sus cuatro Bambán cantando cumbia. Fernando González, de ex Combo de las Estrellas, ahora tiene su grupo que se llama El Combo Que Nota, ¿ya? Y desde el 90 que se separaron, van a volver a cantar la India Meli Yara con la Sonora Dinamita. Eso como el plano internacional. Como otro plano parecido al mío, porque nacimos casi en el mismo tiempo y salimos a la palestra casi en el mismo tiempo, es mi hermano, mi pana, mi compañero, el negro Pepe Cobos. Él con los Jokers de Manabí, yo con Medardo, y otro cantante de ese tiempo era Max Zun con un grupo, Los Azules de Guayaquil. Ellos eran los que nos enfrentaban con los colombianos. Entonces va a cantar Pepe su música nacional bailable. Luego de eso vamos a tener una orquesta, una big band de 24 músicos. Vamos a tener 5 saxofones, una cuerda preciosa, 4 trompetas, 4 trombones y ritmos completos, y 4 compañeros artistas cantantes en los coros. Ya, ellos nos van a acompañar. Y como un remate maravilloso, ¿sí? Y como un colofón a la historia de la cumbia, vamos a tener a La Papaya Dada. La Papaya Dada es un nuevo grupo de muchachos profesionales, producto de la San Pancho, de la Facultad de Música, que están revolucionando la música nacional. Entonces, ellos han puesto un título de su música que se llama La Chicha. ¿Cómo es lo que dice? Chicha no, no, no es Chicha Andina. Es Chicha. Bueno, ahora me acuerdo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Vamos a ir. No, no. Yo me acuerdo. La Chicha Radioactiva. Esa es la palabra de los muchachos. Su apodo. Los que hacen La Chicha Radioactiva. Entonces, bueno, ese es el grupo de artistas y de músicos, ¿ya? Y vamos a tener una satisfacción importante, una garantía para el público y para los artistas, como es el sonido de Maxi Audio, el sonido de Bayardo Muñoz, otro compañero artista, otro compañero cantante, bajista, que desde Ambato hicieron mucha fuerza con los OVNIs, ¿ya? ¿Qué otra cosa tenemos? Gustavo, ¿y a qué hora empieza el concierto y más o menos a qué hora tiene previsto que finalice? 8:15 y 1:15. Yo le decía hace poquito que hay que ir al concierto de Gustavo Velázquez con zapatos nuevos. Hay que estrenarles para gastar la suela en el concierto. Mucho tiempo de baile, mucho tiempo de cumbia. Sí, tenemos 5 horas de baile, 5 horas de recuerdos, 5 horas de cosas bonitas. Tenemos una orquesta poderosa, tenemos cantantes invitados que son de primera línea, de una gran data, y ecuatorianos que estamos en la misma altura. Así que el público, el pueblo, en esta fecha que estamos empezando a disfrutar, que es el mes de mayo, mes de la madre, mes de las mujeres, vamos a llevar a la mamita, a la abuelita, porque ahorita que tú decías que tu papá te había dicho esto, tenemos que pensar que son 3 generaciones, ¿sí? Abuelitos, papás e hijos, ¿ya? Entonces a esto quiero acotar, por ejemplo, en Manta. Yo estaba parado afuera en el centro de Manta, en una calle, y venía un joven con un niño de unos 6, 7 años, y parándose casi delante mío, le dice al niño, agachándose, dice, mira, él es Gustavo Velázquez. Y el niño dice, el que cante la guajal. Entonces estamos hablando en derecho, estamos en una sucesión de afectos, una sucesión de gustos, una sucesión de recuerdos. Entonces vamos a disfrutar esa noche, vamos a disfrutar los artistas, y va a disfrutar el pueblo el producto de este disfrute. Van a responder, van a bailar, van a estar con nosotros en un solo corazón. Y les invitamos este mayo, viernes 4 de mayo, 20 horas, dice Gustavo. Las entradas ya las pueden adquirir: la general $15, preferencia 20, butaca 25, fogata VIP 30 y Gustavo Golden 40, de esta fogata bailable de oro 2018, al son de Gustavo Velázquez. Al son de los recuerdos, también. Porque es importante pensar que vamos a disfrutar recuerdos. Yo últimamente he estado grabando cosas nuevas, ¿no? Pero durante los años, ¿qué te diría yo? Los últimos 20 años he cantado los temas viejos que yo he grabado con Medardo. Entonces la gente me pide que cante eso. De vez en cuando me canto unas baladitas y también del recuerdo. Entonces mi show es del recuerdo. Y espero que vayan, que me acompañen, que estén conmigo para que me ayuden a apagar 50 velitas. Lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Y Vivi, nosotros siempre tenemos, Álvaro, siempre tenemos un concurso, ¿eh? Porque el tiempo ha pasado rapidísimo, entonces a Gustavo no lo podemos dejar sin nuestro concurso de preguntas, claro, ¿verdad? Vamos a tomar la lección. Así que, a ver, Vivi Vivi va a jugar con Gustavo, entonces ahí están las preguntas. Son unas preguntas de cultura general, así que a ver un poquito ahí cómo vamos, ¿no? Bueno. Vamos al azar, Vivi, ahí. Vamos, 5, le vamos a dar 5 preguntas, 10 segundos. sino penitencia. Ya. Vamos, esta es de música por ahí. ¿Quién es el famoso rey de rock en los Estados Unidos? Yo creo que Elvis Presley es el único que desde el rock lanzó su mundo, su baile. Él hizo una época importante. Oye, Vivi, si a ti me gustaba las 5, ¿nos va a poner penitencia a nosotros? Álvaro paga la penitencia. Y Álvaro paga. Ya, está decidido. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es el país con mayor extensión geográfica? ¿Brasil, Estados Unidos, Canadá o Rusia? Yo creo que Rusia es más grande. Rusia porque... yo tengo el gusto de haber caminado desde el comienzo hasta San Petersburgo y es enorme. Muy bien, ¿eh? Va 2 de 5. 2-0, 2-0, 2-0. Prepara. Estamos dos valores. Vamos ahí, otra de geografía. El río Amazonas desemboca en A, el Océano Pacífico, B, el Océano Atlántico o C, el Océano Índico. Nace del Napo y sale al Atlántico. Tres. Alístate, ahora sí. ¿Qué país tiene forma de bota? Italia. Italia. Usted seguramente también cantó en Italia. Sí, ¿no? sí, he cantado en Italia. Hasta en Canadá, que mencionaron por ahí. Recién estuve en Italia, el año pasado, en septiembre. ¿Qué? No se puede olvidar, entonces. Claro. Vamos por la última, Vivi. ¿Qué instrumento óptico permite ver los astros de cerca? El Hoover. Y ahora yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Quién gana, Liga o Barcelona? esperamos que Barcelona el día de mi cumpleaños me haga soplar las velas bonitamente, ¿no? Con un empate o una derrota. Esperemos. Muy bien, me alegro mucho. Pues muchas gracias por estas preguntas. Me encanta mucho la geografía, la historia y el camino que he hecho también. Es importante. Ahora, es que básicamente hablar de Gustavo Velázquez es hablar de historia nacional, de historia de la música. Así que nosotros estamos súper contentos de haberle podido recibir acá en nuestra casa. Contarle que acá en la Casa de la Cultura siempre estamos pendientes del arte y sobre todo del arte nacional. Vemos que no queda en Gustavo Velázquez, sino que en su mismo concierto va a estar el recambio generacional, distintas edades, distintas generaciones bailando no solo con cumbia sino también con música nacional. Sí, muchas gracias, me alegro mucho de visitarlos y me da muchísimo gusto de ver personas jóvenes que están caminando bien, que están caminando bien bonito, y no más que desearles muchos éxitos, desearles que la vida sea pródiga con ustedes, que tengan una vida con cariño, con amor, con mucho respeto, y que no se olviden lo que nos enseñaron los viejitos. Saludemos. Siempre, Gustavo. Unas últimas palabras para quienes nos están escuchando y nos están viendo también. Invíteles al concierto y que no se pueden perder. No dejen de comprar estas entradas. Bueno, retaco la invitación. No se olviden que el mes de mayo, el viernes 4 de este mes, en el Coliseo Rumiñahui, vamos a presentar un show maravilloso, un banquete de cumbia con importantes hermanos colombianos que vienen. Punto uno, Iván y sus bambans, cuatro bambans. Viene Fernando González, ex combo de Las Estrellas y ahora del combo Que Nota, y tenemos a la India Meli Yara con la Sonora Dinamita. De Ecuador, la Papaya Dada, Pepe Cobos, los Player, los iniciadores de Don Medardo y sus Player, el grupo Lojano, y este servidor Gustavo Velázquez, siendo acompañados con un marco musical maravilloso como es la Big Band de la familia del maestro Cristian Naranjo. No se olviden, 20 horas empezamos y terminaremos, si Dios lo permite, a la 1:15 de la madrugada. No se olviden, vengan, acompáñenme. Quiero que me ayuden a soplar mis velitas. 50

una muestra con los atractivos turísticos, paisajes, cascadas, monumentos, arquitectura, costumbres y tradiciones del granero de Pichincha, Sangolquí. Le esperamos en la inauguración, el 21 de mayo, a las 6 de la tarde. La muestra permanecerá abierta hasta el 31 de mayo. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Instituto Tecnológico Superior Cordillera. Urinchillo, cultura y tradición de Sangolquí, espera por usted. Corazones íntimos. Corazones íntimos. Es el concierto que presenta Marco y Flor de Oro en el ciclo Canción de Autor de la Casa de la Música. Le esperamos en el concierto para que disfrute de un nuevo repertorio con el cual festejamos a la madre, al amor y a la vida. Tendremos baladas, boleros, sones, pasillo, albazos, bachatas y mucho más. Martes 8 de mayo a las 20 horas en la Casa de la Música. Corazones íntimos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Diversión. Entretenimiento. Información. Y más. Aquí en tu plan ideal. No paran de llegar los saludos a las diversas plataformas de comunicación de Plan Ideal. En Facebook, Mariana López nos escribe desde El Calzado, felicitando al maestro Gustavo Velázquez por los 50 años de aniversario. También le damos las gracias a Jorge Nenger Enríquez, que nos escribe desde Atuntaqui, desde la linda provincia de Imbabura, la provincia de Los Lagos. También agradecemos muchísimo a Luis Edmundo Serna Ceballos, que manda un grato saludo al maestro Velázquez por los 50 años, Daniel Cárdenas, Carlis Obando, Emilia Terán, que están pendientes del programa. Muchas gracias por seguir la pista de Plan Ideal. Y qué bueno que ya empiecen a calentarse, que empiecen un poquito a entrar en calor en este feriado. 4 días que se nos vienen, Eduardo. ¿Quiénes más nos han escrito? Así es, eso por el Facebook Live, acá en el WhatsApp, a la señora Mariana López, también, que le felicita a don Gustavo Velázquez por sus 50 años. Quedan registrados en el Facebook Live y en nuestro WhatsApp para las entradas, ¿no es cierto, Vivi? Así es, y también queremos mandar un saludo otra vez a esos peques que también nos siguen, a Javi, que nos escucha desde Barcelona, España, y también al más chiquito que tenemos aquí, ¿no?, a Pablo Andrés. Así que un saludo especial, y también a Dani, ya estás participando, así que tranquilo, que la suerte es tuya. Recordarles nuevamente, así de sencillo van a participar con en todos los concursos y sorteos que tenemos nosotros. Comenten ese Facebook Live o escríbanos a WhatsApp y así de sencillo están participando por ese pase para la premier o alfombra roja de No Todo Es Trabajo, película ecuatoriana que se va a estrenar en agosto. O también tenemos el juego de Marle Hogar, ¿no es cierto?, el juego de baño, y también una sorpresa. Vivi, nos comenta. Claro que sí, porque vamos a ingresar al mes de mayo, el mes de las madres, así que nos pusimos regalones, y les comento que tenemos otro sorteo. Les vamos a regalar un hermoso cojín por parte de Creaciones Marle Hogar, así que ya participen. Enseguida les vamos a mostrar cuál es la forma de participar para darle un buen regalo a nuestras mamis, ¿no? Así que pendientes de este sorteo. Así de sencillo, entran a participar en todos estos concursos y sorteos, comenten en el Facebook Live o denle me gusta o me encanta. Y si desean también compartan, que eso les va a dar la doble oportunidad de para el registro que lo vamos a sortear. Ya les vamos a contar cuándo vamos a hacer estos sorteos, los 3 sorteos de estos lindos obsequios que les vamos a entregar en el mes de mayo. Y ahora sí nos vamos con nuestro segmento de noticias culturales, así que para todos ustedes, entre ahí. Claro, acá en Casa de la Cultura nunca perdemos la oportunidad de nunca perdemos la oportunidad. Aquí te presentamos las noticias más importantes de la semana. Aquí en Casa de la Cultura nunca perdemos la oportunidad de promocionar las muestras de arte en los diversos espacios, en los diversos escenarios donde se gestan estas muestras culturales. Por ejemplo, ahora vamos a entrar con una buena noticia para el Ecuador, y es que el barro, este elemento ancestral que ha formado parte de todas nuestras culturas, es el elemento principal que inspira a un grupo artístico. Así es, 14 mujeres artistas se han juntado para una exposición de alfarería que se abrirá el próximo mes en el Museo Municipal de Guayaquil. Se trata de Creatividad, un diseño sobre barro, una muestra del colectivo artístico Arte Barro Miraki. En total, 42 obras son parte de esta exhibición, que estará abierta del 3 al 19 de mayo en la sala polivalente de la céntrica institución. Algunas de las piezas que podrán observar tienen como eje principal la madre, aunque existen también obras de índole ancestral. Álvaro, ¿qué otras noticias nos trajiste por ahí? Bueno, les cuento que vamos directamente con la noticia de que La Edad de la Ciruela, una obra de Rosana Iturralde, ganó un premio. Ecuador sigue triunfando en los diversos escenarios culturales, no solo de Ecuador, sino también del mundo. Fue algo que en realidad no me lo esperaba. Simplemente el objetivo de difundir las obras de teatro completa el círculo de investigación, creación y difusión que le da sentido al teatro y a mi vida. Son palabras de la actriz ecuatoriana Roxana Iturralde, que utiliza para describir la emoción y el orgullo que siente al saber que su trabajo ha sido reconocido por la Asociación de Teatro Independiente ATI en Estados Unidos. Rosana ganó en la categoría Mejor Actriz de Teatro en la gira Por la Edad de la Ciruela, obra que la artista estrenó en 1997 con Lisette Cabrera. Pasó esta obra por ciudades estadounidenses como Washington, Nueva York, Nueva Jersey. Desde su creación, esta pieza ha tenido con la participación de actrices como Cristina Morrison o Nadiesha Loza, que han compartido escenario con Iturralde. Roxana Iturralde también producirá y dirigirá un trabajo con jóvenes de varios barrios populares de Guayaquil en este año. Ahora les invitamos a disfrutar de otra canción que todos van a bailarla. Esta es, de hecho va a estar presente en los 50 años de trayectoria del maestro Gustavo Velázquez. Nos vamos a quedar junto a Papaya Dada, esta chicha radioactiva de los muchachos de la San Francisco, y vamos a escuchar ahora la canción Al Lado Mío. Plan Ideal. Por radio. Muchísimas gracias, Gustavo. No, y el coro de esta canción es más lindo todavía. Ahí estábamos escuchando a los Papaya Dada con Gustavo Velázquez desde el epicentro, esa nueva fusión que nos presentan, ¿no?, los artistas, con esa linda canción Al Lado Mío, ¿no es cierto, Didi? Así es, y les queremos contar un par de datitos ahí curiosos sobre esta banda con su chicha radioactiva. ¿Ustedes sabían cuándo se formó esta agrupación? ¿Alguna idea tienen, Álvaro, Edu? No, pero reciente debe ser, sí, seguramente. Más o menos. Pues, sí, bueno, vamos por ahí. Pues les cuento que nació en el 2007 y desde sus inicios trabajaron en composiciones inéditas, con arreglos que demostraban gran madurez musical en una interesante fusión de jazz con ritmos andinos. Y Álvaro les va a comentar un poquito más de eso de los ritmos andinos. Claro, entre los ritmos andinos que interpretan están los yumbos, los pasillos, las chichas, las cumbias, los sanjuanitos. Y bueno, luego de un proceso musical con más fuerza y madurez, incorporaron también la salsa, el pop, el funk a su repertorio. Vivi, gracias. Vamos, síguenos contando un poquito más para seguir aprendiendo. Gracias, Álvaro. Y es que en el 2011 lanzaron su primer álbum titulado Variaciones sobre Desdichas. Y resultó un trabajo de excelente calidad, tanto en lo musical como en lo técnico. Desde ahí hasta acá su propuesta ha ido desarrollándose con un alto estándar musical, que pone a bailar a grandes y a chicos. Edu, tú tienes otros datos sobre esta banda, ¿verdad? Gracias, Vivi. Y es que la Papaya Dada ha trabajado con Don Medardo y sus players, con guitarristas como Carlos Chong y la agrupación de hip hop Los Ning, también Gustavo Velázquez y muchísimos más. Además, la agrupación está integrada por 11 personas. Y ahora vamos con otra canción porque es sábado para pasarla chéverísimo, Álvaro. Exactamente, vamos a disfrutar de una agrupación colombiana que ya tiene mucho tiempo en las discotecas, en los conciertos, en todos los lugares donde se escucha buena música, donde se escucha música movida, y esa es la Sonora Dinamita. Vamos a escuchar a la Sonora Dinamita, que va a estar en el concierto de Gustavo Velázquez con la India Melillará, un reencuentro esperado para todos los fans de esta banda. Ahora les vamos a dejar, eso sí, con la compañía de la Sonora Dinamita para que disfruten de este sábado de Plan Ideal. Por Radio CC. Radio 13. mejor compañía. Oigan, así de rápido se va acabando este lindo programa. Gracias a Karina, a Don Jorge también que nos han escrito al Facebook Live. Ahí estábamos disfrutando de la Sonora Dinamita, que lo van a poder disfrutar este viernes, el próximo viernes 4 de mayo a las 20 horas en el Coliseo General Rumiñahui, en esa fogata bailable de oro por los 50 años de el maestro de maestros Gustavo Velázquez. Creo que vamos llegando a la parte final, ¿no es cierto, muchachos? Para despedirnos con la última canción, así que ha sido un placer tenerles a todas las personas que se comunicaron con nosotros en todas nuestras redes sociales. Todos quedan apuntados, anotados para esos sorteos, el sorteo de la entrada para No Todo Es Trabajo, para el juego de baño y también para el cojín, por esos regalos en el mes de mayo. Sí, sí, los regalos en el Día de las Madres. Y bueno, qué mejor regalo a las mamás también que ponerles a escuchar buena música mientras están en la casa, mientras están en los autos. Y eso solo se logra a través de Plan Ideal. Vivi, despidámonos antes de mandarles la última canción ya para cerrar este día, para cerrar este sábado de Plan Ideal, que tuvo buena música y un maravilloso invitado. Claro que sí, ha sido un sábado de Plan Ideal, así que mucho gusto compartir con ustedes. No se olviden de todos los concursos que tenemos preparados para ustedes, para esas madres, y festejarles en este mes de mayo con mucho amor. Así que también compartan, entren a nuestra página, que ahí estaremos pendientes de todas sus solicitudes. Un gusto y un placer, soy Vivi Pazmiño, y pues ahí les dejamos con la mejor música para este sábado de frío, que nos pongamos a calentarnos con un buen baile. Y vamos a despedir este lindo programa de este cumbión de Plan Ideal con Don Medardo y sus players. No podía faltar, porque este siguiente viernes, viernes 4, vamos a estar también zapateando. Así que muchísimas gracias por estar en nuestra sintonía. Fue un placer estar con ustedes. Nos vemos el siguiente sábado. Chao, chicos. Solo tú bajo el cielo, me recuerdas que la vida es por radio vuelo. ¿Qué más da el mundo entero si el amor es nuestro amigo más sincero? Eres la única razón que encontró mi corazón. Solo tú esta mañana me das luz para encender un día más. Somos tu mejor compañía. Radio CC. No hay nada como... Plan Ideal, todos, todos los sábados por la 940 AM, Radio, Casa de la Cultura.